Natal do Arrocha. Amanheci sozinho, na cama um vazio. Mi corazón se marchó y no sé si lo vuelva a encontrar. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Sempre depois das brigas, mas que el amor más puro, fuimos fuego y pasión. O universo era pouco pra nós. O que aconteceu? No sé cómo te perdí. Si he fallado te pido perdón. Paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. Luego el teléfono suena y no consigo respuesta. Te pido escucha un segundo lo que tengo que hablar. Amamos muito. Eres más que una fantasía, más que el amor, más que el amor más puro. Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. Luego el teléfono suena y no consigo respuesta. Te pido escucha un segundo lo que tengo que hablar. Yo te amo y nunca nadie me hizo amar así. Sou menino e seu amor é o que me faz crescer.